Thank you. Thank you.

Thank you.

Sí, ¿sabes para qué? Para que no tengas que ir a la

Thank you.